Kiev repliega sus tropas para crear una zona desmilitarizada con los separatistas. Las Fuerzas Armadas Ucranianas y otras subdivisiones de las Fuerzas Especiales han iniciado los preparativos para retirar el armamento y equipo pesado de la línea de contacto con los insurgentes independentistas en el este del país, según informó Andriy Lisinsko, portavoz del Consejo de Seguridad y Defensa de Ucrania, el lunes en una rueda de prensa en Kiev. Estos preparativos se hacen en cumplimiento de los acuerdos alcanzados por Ucrania, Rusia y representantes de los insurgentes de las provincias de Donetsk y Lugansk el 5 y el 19 de septiembre bajo los auspicios de la OSCE en Minsk, capital de Bielorrusia. Entre los puntos consensuados por las partes está la creación de una zona desmilitarizada de 30 kilómetros que implica, para cada bando, retrasar 15 kilómetros sus posiciones. El armamento afectado incluye artillería blindada, cañones y cañones de más de 100 milímetros de diámetro. Lisinsko señaló que los insurgentes habían iniciado también su retirada, aunque en su opinión el movimiento no era intenso. Asimismo, reconoció que había disminuido el uso de las armas pesadas, aunque señaló que el domingo grupos incontrolados tirotearon posiciones ucranianas cerca del aeropuerto de Donetsk, así como las localidades de Debaltseve, Vinodron, Inotuv, Trubisky, Hirani y Pisky, y la colina de Ostramola. Los insurgentes, según dijo, también asaltaron con artillería zonas residenciales de Mirinka, en la región de Donetsk. Dos muertos y dos heridos fueron el balance de víctimas de las tropas ucranianas. El alto al fuego acordado en Minsk se mantiene, aunque sigue siendo muy volátil y los combates han continuado en torno a las ciudades de Donetsk y Mariupol. El conflicto que estalló en abril se ha cobrado más de 3.000 vidas y ha desplazado a centenares de miles de personas, 800.000 según la ONU y más de 1.000.000 según datos rusos.